¿Recuerda usted las adivinanzas que le gustaba resolver o los rompecabezas que le gustaba armar cuando niño? A veces el libro de Apocalipsis parece como una adivinanza gigante que espera que se resuelva. Hoy, el momento decisivo, el Dr. David Jeremiah desentraña el misterio de Babilonia la Grande, según se halla en Apocalipsis capítulo 17. ¿Qué podemos aprender en cuanto a los sistemas religiosos del mundo partiendo de los acertijos que encontramos en Apocalipsis? ¿Qué simboliza la mujer adúltera y la bestia? Siga en sintonía de Momento Decisivo para descubrir el código de Apocalipsis en la parte 2 del mensaje, el fin de la religión falsa. Con ustedes el pastor y autor, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios más sobre el estudio de hoy, en nuestra colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah. Gracias, amable oyente, por acompañarnos hoy al continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy volveremos al capítulo 17 y terminaremos este capítulo. El próximo lunes hablaremos del divorcio y nuevo casamiento de acuerdo con las Escrituras. Me ha entusiasmado mucho su respuesta a esta colección de mensajes, a pesar de que los mensajes no van en sintonía, son exactamente lo que necesitamos escuchar. Esto nos anima. Especialmente en estos últimos tiempos, pienso que estas verdades son muy importantes. Pienso que Dios va a usar su palabra durante estos días para atraer a muchos a sí mismo y para fortalecer a muchos creyentes con el valor necesario para enfrentar lo que se avecina, lo que no entendemos y lo que no sabemos. Conocemos al Dios que está con nosotros y sus brazos eternos. Hoy estudiamos del libro de Apocalipsis un libro de esperanza, un libro franco en cuanto al futuro, que es lo que estamos estudiando. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy estaremos hablando de el fin de la religión falsa. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. A esta mujer se le llama misterio, Babilonia. Se nos recuerda que toda la idolatría empezó en Babilonia, en el mismo principio de la historia, cuando construyeron la Torre de Babel. El sistema idolátrico que empezó en Génesis capítulo 10 ha continuado hasta este día y generalmente se piensa que ha estado centrado en Roma desde los días en que Julio César fue elegido como pontífice máximo. Ese título se arrogaron todos los césares romanos hasta Graciano. Cuando Constantino profesó convertirse al cristianismo, los ritos babilónicos antiguos simplemente fueron transferidos por completo a la iglesia cristiana profesante. El sistema pagano entero fue incorporado al cristianismo. La adoración a la reina de los cielos, la doctrina del purgatorio, el uso de agua bendita, la absolución sacerdotal, campanas y velas, el celibato del sacerdocio, vírgenes dedicadas, todo esto tuvo su principio y origen en Babilonia, pero se ha convertido en parte y esencia del cristianismo. En el año 378 después de Cristo, Damasco, obispo de Roma, fue nombrado pontífice máximo. Se convirtió en la cabeza de la iglesia y sucesor de los pontífices babilónicos antiguos. Él fue el primer obispo y literalmente el primer papa de la iglesia católica romana que conocemos hoy. Esto nos lleva al siguiente punto en cuanto a esta mujer. Es realmente una sorpresa para muchos verlo en el versículo 6. Dice: las persecuciones inigualables de la mujer. Leemos: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan quedó asombrado con gran asombro cuando vio esta parte de la visión. No se sorprendió de que la Roma pagana mate a los creyentes, sino porque la Roma religiosa mata a los creyentes. Es asombroso que Roma religiosa haga eso. Cuando se ve a la Iglesia Católica Romana hoy, hallamos difícil pensar que se le pudiera clasificar como ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Según entendemos a la Iglesia Católica Romana, según se le ve en la cultura civilizada de los Estados Unidos, esta afirmación se halla todo lo distante que pudiera estar de nuestro entendimiento de la Iglesia Católica Romana. Pero amigos y amigas, si han estudiado la historia, saben que es una afirmación verdadera. Si tienen un ejemplar del manual bíblico de Haley, busquen el artículo sobre la Inquisición. Una parte dice, la Inquisición, a la que se le llamaba el Santo Oficio, era la corte de la Iglesia para detectar y castigar a los herejes. Bajo ella se exigía que toda persona informara en contra de los herejes. Cualquier persona sospechosa quedaba sujeta a tortura, sin saber el nombre de su acusador. Los procedimientos eran secretos. El inquisidor pronunciaba la sentencia y entregaba a la víctima a las autoridades civiles para ser encarcelada de por vida o quemada en la estaca. Se confiscaba la propiedad de la víctima y se la dividían entre la Iglesia y el Estado. Más adelante, la Inquisición fue la principal agencia en el esfuerzo del papado para aplastar la Reforma. Se dice que en los 30 años entre 1540 y 1570, no menos de unos 900.000 protestantes fueron ejecutados en la guerra del Papa para exterminar a los valdenses. Piensen en los monjes y sacerdotes dirigiendo, con crueldad implacable y brutalidad inhumana, el trabajo de tortura y de quemar vivos a hombres y mujeres inocentes, y hacerlo en el nombre de Cristo, por orden directa del vicario de Cristo. La Inquisición es una de las cosas más infames de la historia. Fue diseñada por los papas y la usaron por 500 años para mantener su poder. Por su historial, ninguno de los subsecuentes papas, santos e infalibles, jamás ha pedido disculpas. El artículo procede a señalar con gran detalle algunas cifras de la brutalidad de la Inquisición. En los Países Bajos, bajo Carlos V y Felipe II, más de 100.000 fueron masacrados con brutalidad increíble. Francia se hizo tristemente famosa por la masacre de San Bartolomé. Catalina de Médici, madre del rey, ferviente romanista y de buen grado instrumento del Papa, dio órdenes en la noche del 24 de agosto de 1572 que se masacrara a 70.000 hugonotes, incluyendo a la mayoría de sus líderes. Esto provocó un gran regocijo en Roma. El Papa y su colegio de cardenales fueron en solemne procesión a la iglesia de San Marcos y ordenaron que se cantara un Te Deum en acción de gracias. El Papa acuñó una medalla en conmemoración de la masacre y envió a un cardenal a París para llevar al rey y a la reina madre las felicitaciones del Papa y de los cardenales. Se estima que en la guerra de los hugonotes, que siguió a esta masacre, más de 200.000 hugonotes perecieron como mártires. En España, entre 1481 a 1808, hubo por lo menos 100.000 mártires y 1.5 millones de personas fueron desterradas. Sí, Roma se ha embriagado con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. No disfruto al hablar de esto. No quiero ni por un momento condenar a ninguna iglesia católica romana individual. A decir verdad, muchas de ellas ni siquiera se dan cuenta de su historia y tienen un muy poco entendimiento de cómo la historia de todo lo que ha sucedido en el pasado ha ejercido su influencia y efectos en ellas. Pero esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que esta iglesia ramera está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, en la parte última del capítulo, descubrimos que esta iglesia está en liga con la bestia. Vemos el monstruo de Babilonia, Apocalipsis 17, 7-15. Vamos a recorrer esto muy rápidamente, así que tengan la Biblia abierta para seguir versículo tras versículo. Aquí tenemos un lenguaje muy interesante que suena como un acertijo. A decir verdad, si tuviera que escribir un acertijo, escribiría algo como esto. El versículo 7 y siguientes dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto suena como galimatías, hasta que uno se detiene por un momento y piensa al respecto. Hay tres cosas en estos versículos que quiero que noten. En primer lugar, la bestia que era y no es, pero será. Cuando encontramos por primera vez a esta bestia, se nos dijo que salía del mar. En el capítulo 13 la bestia salía del mar, pero aquí en este capítulo se nos dice que sale del abismo. ¿Cómo pueden ser ciertos ambos relatos? ¿Cómo podemos coordinarlos? Pues bien, es muy sencillo. Como recordarán por nuestro estudio del capítulo 13, la bestia o el anticristo aparece primero y sale del mar. En otras palabras, sale de la masa de personas. Como recordarán, a esta bestia la matarán. Sufrirá una herida mortal, pero después, por el poder de Satanás, va a ser revivificada. Desde entonces, la bestia es más que un ser humano. Es ahora un ser sobrenatural y sale, no del mar, sino del abismo. En su estado sobrenatural, esta bestia ordenará la adoración de la parte de las masas de personas que todavía están en la tierra en este tiempo. Así que esa es la bestia que era, y no es, y será. Esto tiene que ver con el anticristo que sufre una herida y tiene lo que parece ser una resurrección. Ahora ha regresado, era, y no es, y será. Noten, en segundo lugar, que hay otra fraseología interesante. Aquí tenemos siete cabezas, siete montañas y siete reyes. Leemos en el pasaje: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Las siete cabezas son siete montes. Ya sabemos eso. Esa es Roma. Y hay siete reyes. Ahora, observen con atención. Aquí tenemos más lenguaje de acertijo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Al leer esto, a lo mejor ustedes dicen, ¿de qué está hablando? Según esta profecía, 5 de los 7 reyes son emperadores que ya han estado en la escena y ahora han desaparecido. Recuerden que Juan está escribiendo esto en cierto punto en la historia. Uno de los reyes reinaba en ese tiempo cuando Juan escribió esto, y otro rey todavía vendría en el futuro. Había 5 emperadores romanos que ya habían caído cuando Juan escribía esto. ¿Quiénes eran? César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. El que reinaba cuando Juan estaba escribiendo esto era el perverso Domiciano. Domiciano fue un hombre cruel y lujurioso que exigía que se dirigieran a él como nuestro Señor Dios. Cuando Juan escribió esta profecía, un rey todavía estaba en el futuro. La última cabeza del Imperio Romano revivido será el anticristo o bestia que estuvo vivo y ha muerto, pero que vuelve a la vida. La influencia de este gobernante romano es que el anticristo se extenderá a toda la tierra, porque va a unir sus fuerzas con la prostituta y el reino va a ser breve, apenas 3 años y medio, pero será poderoso. Así que tenemos a la bestia que era, que no es y que será. Tenemos 7 cabezas, 7 montañas y 7 reyes. Finalmente, hay otra referencia aquí que necesitamos tocar brevemente y es 10 cuernos, 10 reyes y la guerra con la mujer. En el versículo 7, 12 al 16, leemos estas palabras. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Se nos dice en este pasaje que estos 10 cuernos son 10 reyes. Lo que se nos da en este pasaje es un cuadro global de lo que va a suceder en los días finales de la tribulación. Este es el cuadro. El anticristo gobernará sobre el dominio político. Estará trabajando conjuntamente con el falso profeta que encabezará el sector religioso y habrá una coalición con 10 jefes de Estado que ayudarán a gobernar todo lo que una vez estuvo controlado por Roma. Recordarán que en el libro de Daniel se nos habla de una imagen y se nos dice que la imagen tenía piernas de hierro y eso es Roma. También tenía 10 dedos. Estos 10 dedos serán el gobierno futuro de Roma que todavía no hemos visto. La gente ha tratado de decir que la Confederación de 10 Naciones de Roma ya ha tenido lugar en la historia, pero nadie lo ha podido hallar. Mussolini lo trató. Otros lo han tratado. Nunca ha resultado. Pero lo que estamos viendo hoy, amigos, es esto. En el mercado común europeo, estamos empezando a ver por lo menos las etapas iniciales de un gobierno de tipo de coalición que muy fácilmente podría cumplir esta profecía de 10 reyes que podrán gobernar juntamente con el anticristo y el falso profeta durante esos días y literalmente reinar sobre todo el mundo. De eso es lo que está hablando esta profecía. Está hablando de los tiempos del fin, cuando habrá una coalición religiosa, una coalición política y una confederación de 10 reyes que reinarán sobre toda la tierra. Hay un fin más bien sorprendente a esta historia por demás extraña. La conclusión la vemos en los versículos 17 al 18, el fin del sistema babilónico. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto es lo que va a suceder. Se nos dice en el versículo 3 de este capítulo que la ramera está montada sobre la bestia o sobre el anticristo. En otras palabras, la iglesia se ha apoyado en el sistema político para seguir avanzando. El sistema político le permite realizar sus tratos con los hombres, pero aquí, al fin, vemos a la bestia que se vuelve contra la mujer y la ataca hasta la muerte. Es obvio que el anticristo se liga a la iglesia solamente porque le es útil. Aunque la iglesia sea pagana, aunque sea la abominación mundial del paganismo, el anticristo no quiere a la iglesia, pero ve que la influencia religiosa es muy útil. Así que se liga con la iglesia y aprovecha la fuerza de la iglesia hasta que ya no la necesita. En la primera oportunidad, el anticristo se vuelve contra el sistema religioso y lo destruye en cuestión de días. Como recordarán, por nuestros estudios del libro de Apocalipsis, sabemos que claramente se predice el fin repentino del sistema de Babilonia. Permítanme mostrarles dos versículos. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa es la primera profecía. Ahora, busquen el capítulo 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que al fin de todo, pensando en todo este capítulo, lo que tenemos en forma resumida es esto. En la etapa final de la tribulación, en ese periodo de 7 años durante la sección tan importante de 3 años y medio, tenemos un sistema muy, pero muy amplio religioso en operación. Algunos dicen, cuando la tribulación empiece y la iglesia sea arrebatada, la era de la religión está muerta. Escuchen, cuando nosotros seamos arrebatados, la religión va a florecer. Nosotros estorbamos el florecimiento de la religión hoy. ¿Saben por qué? Nosotros no somos una religión. Lo que tenemos es una relación personal. La religión es tratar de alcanzar alguna deidad. Y ya sabemos que no podemos hacer eso. Una relación personal es saber que Dios ya ha cumplido por usted eso en la persona de Jesucristo. Nosotros siempre nos interponemos en el camino de la religión. Cuando nosotros ya no estemos aquí, la religión va a florecer bajo la dirección del falso profeta. Una vez que nosotros ya no estemos aquí, no será solamente la Iglesia Católica Romana la que va a tener un gran liderazgo en todo ese aspecto. Se le unirá todo creyente apóstata que ha quedado. pero también habrá bautistas y luteranos y presbiterianos y metodistas y pentecostales. Y todas las personas que simplemente han asistido a la iglesia, pero que nunca han conocido a Cristo, se unirán a ese gran sistema religioso externo. Luego, de repente, se van a unir con el sistema político. Van a decir, esto es lo que siempre hemos querido, ver a la iglesia y al gobierno trabajando juntos. El falso profeta y el anticristo. Entonces el anticristo los va a tener en su mano y en un momento cuando ya no sean útiles para él, los destruirá por completo. En lo personal, no me gustan esta clase de mensajes. No soy una persona vengativa y nunca he buscado pelea. No soy una persona militante, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte contra la religión falsa que se apodera de las personas. Cuando estuve en el Ecuador, observé a las personas, hombres y mujeres, entrando en estas enormes catedrales con sus cabezas agachadas y simplemente al mirarlos, uno puede ver la total desesperanza, desesperación y tinieblas escrito en toda su cara. Encienden velas y se arrodillaban ante imágenes, esperando que de alguna manera todo este paganismo les dé alguna esperanza del cielo. Sé que en la Iglesia Católica Romana también puede haber personas salvadas. En ese caso, nada de lo que he dicho tiene que ver con ellas. ¿Saben por qué? Porque si son salvados, serán arrebatados juntamente con nosotros. No van a estar aquí, van a estar en la iglesia que es arrebatada en el rapto. Me temo que si no tenemos cuidado, nos volvemos demasiado blandos en nuestro entendimiento del paganismo que todavía existe en el romanismo, y a menos que una persona pueda entender eso, nunca sabrá de dónde sale. Tengo que decirles tres cosas para concluir. Voy a decir algo en cuanto al catolicismo y el cristianismo. Esta es la pregunta que pasa por la mente de muchos. ¿Pueden los católicos romanos ser salvados? Ni dudarlo. La respuesta a esta pregunta es un enfático sí. ¿Puede un católico romano ser salvado y quedarse en la Iglesia Católica Romana? Sí, pero no si se le enseña y empieza a entender la palabra de Dios. Si una persona empieza a leer la Biblia y a estudiarla, se dará cuenta de todo el paganismo que se ha amalgamado con la verdad en la Iglesia Católica Romana y no se sentirá cómodo ahí por mucho tiempo. He oído de los movimientos de renovación que están teniendo lugar. Sé que la renovación carismática que hay en la Iglesia Católica Romana es una de las más grandes en la práctica carismática hoy. Simplemente estoy diciendo, con toda sinceridad, lo que creo, de que si una persona penetra en la palabra de Dios y empieza a disciplinarse para estudiar lo que dice la Biblia, no se sentirá cómodo por mucho tiempo con todas las tradiciones paganas que son parte del romanismo hoy. Tengo que ser franco con ustedes y decirles que conozco a algunas personas excelentes que son creyentes y que asisten a estudios bíblicos y estudian la palabra de Dios todas las semanas, que han estado en la Iglesia Católica Romana y se han quedado ahí y no tienen intención de dejarla. No lo entiendo, pero sé que es verdad. Quiero añadir algo más. Quiero decirlo con todo cuidado posible. Hay un gran potencial para que se me malentienda aquí. Hablamos del catolicismo y del cristianismo. Ahora quiero hablar de la política y de la religión. En cierta ocasión, una pareja se detuvo a hablar conmigo en la puerta del templo y él me dijo, «Pastor, ¿sabe que hay un grupo de personas que se están reuniendo para hablar de cómo podemos aglutinar a los cristianos y hacer de todos los cristianos y del gobierno una sola cosa?» Mencionó algunas personas cuyos nombres eran muy prominentes y cómo se podía unir al gobierno y a la iglesia. Yo sería el primero en decirles que quiero ver a tantos creyentes como sea posible involucrados en servir en cargos del gobierno. Pero también tengo que decirles esto. La historia de unir al gobierno y a la iglesia no me anima. Eso es lo que sucedió con Constantino. Eso es lo que sucedió con la iglesia romana. Tomaron al Imperio Romano y tomaron la Iglesia Cristiana y los casaron. Y adivinen quién ganó la mejor parte del matrimonio. La Iglesia se amalgamó en el sistema romano y ahora hay muy poca evidencia de ella en todo esto. Por favor, escuchen. No estoy diciendo que debemos abstenernos de participar activamente en la política. Permítanme decirles lo que yo pienso que es esencial. Es esencial que comprendamos que solo podemos tener un ministerio en la política cuando nos mantengamos hasta cierto grado separados de ella. Uno de los libros más provechosos que he leído en este sentido es el libro que escribió Charles Colson. Enfoca ambos lados del asunto. No concuerdo con todo lo que dice, pero él destaca los peligros de tratar de celebrar un matrimonio que Dios nunca propuso. Lo tercero que quiero decirles tiene que ver con la iglesia y el mundo. ¿Saben lo que es la iglesia? La palabra griega para iglesia es la palabra eclesia. ¿Saben lo que quiere decir? Ek quiere decir afuera de, iglesia, los llamados. ¿Saben lo que es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo. Si tratamos de volver a casarnos de nuevo con el mundo, hemos perdido nuestra oportunidad de hablar y decir lo que el mundo necesita oír. Alguien ha dicho, y pienso que lo dijo muy bien, hay tanto de la iglesia en el mundo y tanto del mundo en la iglesia que difícilmente se puede decir la diferencia entre uno y otro. A mí me parece que Apocalipsis 17 nos ha dado un cuadro claro de lo que sucede cuando uno avanza demasiado y necesitamos pedirle a Dios nos dé sabiduría. Al mirar el futuro y ver el fin de la religión falsa, hoy es viernes. Recuerde que Momento Decisivo no puede ni pretende tomar el lugar de su iglesia local, así que desde ya, prepárese para asistir el domingo a una iglesia local en donde se haga honor a la Biblia y se exalte a Jesucristo como único Señor y Salvador. Lleve a toda su familia. Es la mejor manera de invertir en el domingo. Que tenga un buen día. Espero que nos acompañe el lunes por esta misma estación para nuestra siguiente edición de Momento Decisivo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El fin de la religión falsa. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.